Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Ves Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Ves Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Ves Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Ves Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando. Sean bienvenidos. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero, colegas. Así que, pues, prepárense. Vamos a platicar un poco de todo. Vamos a platicar de, pues, de las novedades que nos tiene el fútbol, FC y, pues, más juegos, ¿no? Entre ellos, pues, Nintendo y un poquito más. Bueno, colegas. Pues ha sido una larga espera, no hemos estado, la semana pasada no se nos pudo dar, pero pues ya estamos aquí. Pues mando un saludo a nuestra productora Rocío Castillo y pues continuamos con nuestra primera sección. Vamos a nuestra primera sección, vamos a este bellísimo mundo de los videojuegos, vamos con el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, pues ha habido muchas novedades en el mundo de fútbol. Vamos a ir diciendo una por una. Han llegado nuevas cartas épicas esperadas a la legendaria selección de Brasil 2002. Los jugadores elegidos para esta celebración son tres icónicos del fútbol mundial, que es Ronaldinho, Roberto Carlos y Cafú. También va a haber nuevos eventos disponibles. Además del lanzamiento de las cartas, se han abierto tres nuevos eventos donde podrás conseguir valiosas recompensas para fortalecer a tu equipo. Un evento temático de National Teams. Gana tres entrenamientos de habilidad, 50 monedas de fútbol y una recompensa al azar. También hay un evento Tour National Team, obtén 300,000 puntos GP, un programa de posición y 500 puntos de fútbol y una recompensa al azar. También hay un evento temático de la Copa eFootball Italia 2025, consigue 3,000 puntos de experiencia más 1,000 puntos eFootball. Para no perderte ninguna de las novedades de fútbol y aprovechar todas las oportunidades, pues descarguen la aplicación de nuestro querido amigo ZK, que él es el que nos está brindando todas estas novedades. Es la aplicación eFootball News MX. Pues bueno, colegas, son un poquito las novedades. Ahorita vamos a continuar con un poquito más. También aclarar, y ya se está acercando la clasificación para el Open, este mundial de fútbol que se va a jugar allá en Japón, y pues hay un mexicano que tiene su nickname o seudónimo el Aguacate, es de México, parece ser que es de Chihuahua. Estamos buscando localizarlo para realizarle una pequeña entrevista, así que próximamente vamos a tener a este representante de México, que es el que se ha colado. Todavía falta mucho, pero es el que se está acercando más en la categoría móvil de fútbol para el próximo Open, bueno, este campeonato de fútbol Championship. A solo unos meses del lanzamiento de fútbol 2026, comienza a surgir las filtraciones sobre lo que traerá esta nueva entrega. A continuación te compartimos los primeros rumores filtrados de este título. Recuerda que cada mes, es una pequeña, ¿cómo se dice? Es un pequeño aviso que nos da nuestro querido ZK, de que cada mes él regala, pues, PlayStation o Xbox con valor de $20, así que participen, solo suscríbanse al canal de nuestro querido Hasta Acá, activen la campanita y estén al pendiente del podcast Me Asaltan en Telmanga. Pues bueno, se acerca el lanzamiento. La principal razón de estas filtraciones es que nos encontramos a pocos meses de su estreno, gracias al usuario ex Galvani Renan. Conocemos algunos rumores. El primer gran dato es que la ventana para la gran actualización del 2026 será el 28 de agosto y el 11 de septiembre. Durante este periodo comenzará la transición hacia la nueva edición del juego. Además, hay rumores de que EA podría adelantar el lanzamiento. Bueno, eso ya lo habíamos platicado con AZK, que planean adelantar su lanzamiento de F-26 para antes de septiembre. Pues ya saben, buscando quitarle ahí algunos fans a el fútbol, ¿no? ¿Qué países tendrán prioridad? Según comenta Galvani Renan, la fecha de lanzamiento podría variar ligeramente, ya que Konami planea hacer una pequeña demostración previa para ciertos creadores de contenido y países seleccionados. Esperemos que hasta acá sea uno de esos creadores de contenido que tengan ese acceso anticipado. Actualmente el enfoque principal de Konami está en el mercado asiático, dejando en segundo plano al europeo, latinoamericano y norteamericano, enfocado principalmente en Estados Unidos. Países como Brasil, Turquía, Japón, Indonesia, Malasia podrían ser de los primeros. Lamentablemente para los jugadores latinoamericanos no se espera un evento especial. Como se sabe, la Liga MX ya no está licenciada en eFootball, disminuyendo la relevancia de nuestra región para estos eventos. Bueno, colegas, todavía hay un... Mientras que no esté oficial nada, la Liga MX no está... lamentable esto, porque no hay ninguna licencia en ningún juego de la Liga MX como el fútbol o ese tipo de estilo, como FC, no la tienen licenciada. Tú no puedes jugar la Liga MX en ningún videojuego de este tipo, y pues es lamentable que no se pueda disfrutar una liga y que nos tengamos que esperar, ¿no?, hasta septiembre o hasta agosto para saber si... yo tengo la idea de que va a ser compartida, pero pues vamos a esperar si se comparte con FC26 y el Fútbol 2026, o ya se hace exclusiva en alguna de las dos empresas de videojuegos, ¿no? También dicen que confirmaron un nuevo eFootball Connect antes del año fiscal 2026. Otro rumor relevante es la relación de un nuevo evento eFootball Connect antes de que termine el año fiscal 2026. Este evento, tradicionalmente transmitido en japonés y subtitulado en inglés, portugués, turco, permite conocer de antemano las nuevas funciones y características que se añadirán al juego. En estos eventos son claves para los creadores de contenido, ya que ofrecen un vistazo anticipado a las próximas actualizaciones, aunque el enfoque sigue siendo el mercado asiático. Bueno, pues ya saben, colegas, que esto, pues ya Konami y lo que es el fútbol, como lo veníamos platicando en programas anteriores, ya su enfoque, pues está manejando más, se centraliza ya en Asia y un poco de Europa, porque pues es donde está obteniendo más ingresos, ¿no? Y pues bueno, ahí están. ¿Qué podemos esperar de Fútbol 2026? La llegada de Fútbol 2026 no traerá cambios tan drásticos como ocurrirá en los títulos actualizados de la antigua saga PES. Al ser ahora un juego con servicio, las actualizaciones tienden a ser más moderadas y planeadas. Lo más destacado será probablemente el anuncio de nuevas licencias, actualizaciones de plantillas, ligas, equipos. Algunos equipos podrán perder su licencia, mientras que otros llegarán como nuevos partners de Konami. Será en junio y julio cuando se conocerá la información definitiva, colegas. Pues también las licencias oficiales de equipos y ligas, tanto para el fútbol como SC, así que hay que esperar. Estamos a las puertas de un periodo muy interesante para los fans de los videojuegos de fútbol, con la competencia entre EA y Konami. Pero bueno, ya no es, en mi opinión, ya no es tanto competencia, porque pues ya lo que es Konami, ya su producto lo está manejando para un mercado que es este free to play, ¿no? Ya no ya no es como antes, como PES, y ese sí está con otro tipo de mercado, ¿no? Entonces, pues es triste. Antes esperábamos con ansia todo este tipo de teasers, trailers, y pues nada, hay que adaptarnos a los que seguimos jugando fútbol. Bueno, sobre todo yo lo estoy jugando en la versión para móvil, la categoría móvil, y pues bueno, tratar de adaptarnos a los que pues nos sigue gustando. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de FC25. En FC25 también nos muestra que Electronic Arts vuelve a mover las piezas en FC25 con una nueva actualización que traerá consigo varios cambios relevantes, especialmente en el apartado de jugabilidad. Aunque no se confirma la fecha exacta de su lanzamiento, se espera que esté disponible en los próximos días para las plataformas tanto de consola como de PC. Y bueno, cambios de jugabilidad, menos presión, más táctica. Uno de los aspectos más destacados de este parche es la modificación de la presión defensiva en el juego. A partir de ahora, la inteligencia artificial reducirá significativamente la presión que puede ejercer cuando se usan tácticas agresivas con una profundidad defensiva de 91 o más. Además, en el tiempo durante la cual la presión del equipo puede estar activa pasa de 20 a 45 segundos. Sin embargo, este aumento viene acompañado de una penalización considerable. El agotamiento de resistencia será de 2.6 veces más rápido cuando se abuse de esta mecánica. Es un ajuste que se obligará a los jugadores a ser más estratégicos y cuidadosos en sus enfoques defensivos, especialmente en el cambio competitivo. Bueno, modo carrera y estabilidad general. En cuanto al modo carrera, se solucionaron algunos problemas, como cronogramas incorrectos en torneos y errores de estabilidad que podían afectar partidas guardadas al usar ciertas situaciones de escuadra. Estos errores ya habían sido reportados por algunos usuarios y ya ha respondido finalmente con esta corrección. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento seguimos con estas novedades de FC 25 y más. En un momento regresamos. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, sean bienvenidos al segundo bloque de PES Platicando. Estamos iniciando su programa favorito, gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo por la Voladora Radio 97.3 FM. Y bueno, les comparto las redes sociales de nuestro programa. Todo es PES Platicando. También nos pueden encontrar en vivo o bajar nuestro programa en lavoladora.org. Ahí está el roster, ahí están todos los podcasts de nuestros programas anteriores. Y bueno, redes sociales, pues La Voladora Radio, tanto en Instagram, X, Treax y Facebook, y también está como La Voladora Noticias, colegas. Ahí pueden seguir también a nuestra casa. Y bueno, continuamos con las novedades de SC25, kits y escuadras, tifos y apariencia visual. En esta actualización también traerá mejoras estadísticas, habrá actualizaciones de insignias, peinados, equipos, tifos y botas. Por el momento, no se han publicado imágenes oficiales. Espera que la comunidad especializada en compartir estas novedades comience a difundir muy pronto. Cabe aclarar que este update no incluirá nuevas faces, así que si tenías esperanza de ver nuevas apariencias para tus jugadores específicos, esa novedad aún tendrá que esperar para la próxima actualización. También hay problemas menores corregidos, como ya es de costumbre en este tipo de parches. También se corrigieron varios errores de estabilidad menores y se solucionaron instancias de texto faltante o como marcador de posición. Bueno, ¿qué tan significativa fue esta actualización? Pues la parte más relevante de este parche, sin duda, en los cambios a la jugabilidad, con la presión defensiva siendo nerfeada, muchos jugadores tendrán que replantear sus estrategias y acostumbrarse a un ritmo diferente en los partidos. Para algunos esto será un cambio bienvenido que equilibra el juego, para otros una limitación que podrá perjudicar su estilo de juego. Lo cierto es que SC25 sigue en evolución constante, y aunque no siempre con el contenido que más entusiasma a la comunidad, como face o sorpresas significativas, pero al menos mantiene un flujo constante en las mejoras. Pues bueno, ahí están un poquito de estas actualizaciones que está manejando SC25. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol. Hay un tema que está manejando que si el fútbol es un fracaso. Durante años, los fanáticos de fútbol virtual han mantenido la esperanza de que Konami reviva su icónica saga de PES. Al mismo tiempo, muchos critican abiertamente al sucesor, que es el fútbol, tildándolo de fracaso. Sin embargo, un reciente informe oficial de la compañía japonesa pone fin a este debate, porque el fútbol no solo es un fracaso, sino que actualmente es la IP más exitosa de Konami en cuanto a ventas y descargas acumuladas, y datos oficiales que cambiaron la narrativa. Mientras se investigaban las ventas recientes de los videojuegos de Konami, surgió un documento clave, el informe financiero corporativo disponible en el sitio oficial konami.com. Este PDF detalla con precisión las cifras de ventas y descargas de cada una de las franquicias activas. En el informe, dentro del apartado de entretenimiento digital, página 6 del documento, se presentan diversas tablas que agrupan a los juegos por tipo de plataforma, consola, móvil y multiplataforma. Al revisar esta última categoría, queda claro que el fútbol, incluyendo las ventas históricas de PES, Winning Eleven, lideran ampliamente con 900 millones de descargas y ventas acumuladas, colegas. En esta posición a eFootball, esto posiciona a eFootball como la franquicia número uno de Konami en términos de alcance, superando a nombres como Metal Gear, Yu-Gi-Oh, Bomberman y hasta Silent Hill, que recientemente creció 11.5 millones de unidades gracias al remake de Silent Hill 2. Bueno, pues todo lo contrario, esto no es un fracaso, colegas, porque desde un polémico lanzamiento de fútbol ha sabido reinventarse, de ser motivo de memes, ha pasado a consolidarse como una alternativa accesible al modelo de los juegos de fútbol premium como FC de EA Sports, con un enfoque de free to play que permite a los jugadores formar equipos sin necesidad de pagar los $670 actuales por título. Los fanáticos nostálgicos esperan el regreso de PES, deben enfrentar una realidad difícil. Konami no tiene incentivos para volver atrás, mientras que el fútbol siga creciendo y acumulando descargas, es poco probable que la compañía retome el modelo clásico. Sí, colega, pues hemos estado esperando pues esto de Liga Master o el modo de editar mínimo en lo que nos ofrece el fútbol, pero lamentablemente ya para ellos no es redituable estos modos. Aparte que ya había comentado Azteca que pues no te van a dar la opción de modo de editar porque pues te van a estar vendiendo kits y demás, entonces no tiene caso. Y pues ni modo, colegas, hay que adaptarse a lo que nos gusta, es un modo diferente de jugar, pero bueno. Un nuevo estándar en el fútbol virtual, la estrategia de Konami ha marcado un antes y un después en la industria, la accesibilidad, la permanencia de contenido y la adaptabilidad. El modelo free to play ha permitido que el fútbol se convierta en el nuevo referente, les guste o no les guste a los puristas de PES, pues lo que comentábamos, ¿no, colegas? Y es lo que estábamos platicando en programas anteriores, AZK y su servidor, que pues mientras que haya éxito y por lo que se ve, ya no te venden el juego, pero realmente no es un free to play, pues porque estás pagando, ¿no? Hay personajes, hay colegas que sí invierten muy buen dinero a sus plantillas y tienen super equipos, ¿no? Y es triste también porque hay jugadores que, pues como yo, que no, realmente no le invertimos todas las monedas que nos ganamos mediante el juego. Hay muchos que sí invierten dinero físico y pues ahí dan sus datos de sus tarjetas o compran, hay algunas tarjetas para canjear estas monedas. Colegas, también, ¿qué creen? En la semana se dio un avance sobre, fue como un trailer teaser de Grand Theft Auto 6. Vamos a leerlo, el artículo que nos ofrece nuestro querido AZK. Dice: Rockstar Games ha compartido con nosotros un nuevo adelanto exclusivo de Grand Theft Auto 6, revelando detalles inéditos que van desde una sinopsis oficial hasta personajes clave, ubicaciones sorprendentes, una galería de imágenes y clips nunca antes vistos. Además, recordamos que pues ya también tiene fecha oficial, ahorita la vamos a decir, es el 26 de mayo del 2026, estará disponible, entre comillas, porque ellos de todos los juegos anuncian una fecha, pero luego lo retrasan. Solamente será exclusivo para consolas de actual generación, PlayStation 5 y Xbox Series XS. Vamos a platicar un poquito de la narrativa de Grand Theft Auto 6. Se desarrolla en Vice City, dentro del el estado ficticio de Leonida, una interpretación de Florida. Los protagonistas Jason y Lucía se ven envueltos en una conspiración criminal tras un golpe fallido, lo cual los obliga a confiar uno del otro para sobrevivir en el lado oscuro del lugar más soleado de América, entre comillas. Personajes principales es Jason Duval, ex militar criado entre estafadores y narcotraficantes, busca dejar atrás su pasado, pero el crimen lo persigue. Sus frases icónicas y múltiples estilos, como versión con su versión con barba en un bar o con una ametralladora en medio de una persecución lo convierten en un personaje central del drama. Bueno, vamos con la chica Lucía Camino, una luchadora nata que aprendió a defenderse desde niña tras pasar por la penitenciaría de León. Está decidida a tomar el control de su vida. En las capturas se le ha podido ver peleando, también relajándose en piscina junto a Jason, sugiriendo un fuerte vínculo entre ambos. Personajes secundarios: Carl Hampton, una especie de patiño en la historia, aparece en múltiples situaciones cómicas, incluso jugando golf o en un bote contemplando un avión. También dice Bobby Ike, conocido como Jack de Corazones, pasó de la calle al éxito en bienes raíces, clubs y estudios de grabación. Su estilo recuerda a los personajes de La Mar de GTA 5. Y bueno, Drip Queen, un rapero con pasado callejero que logró fama y fortuna, aparece frecuentemente en zonas urbanas y discográficas. Lux y Roxy, influencers de Vice City que combinan redes sociales con rap provocativo, inteligentes, ingeniosas, claves en la esencia juvenil del juego. Y Raúl Bautista, atracador de bancos con experiencia, busca reclutar gente dispuesta a correr riesgos por grandes recompensas. Brian Hender, contrabandista veterano de los Cayos, y ahora más relajado, pero aún al mando desde su astillero. Ubicaciones confirmadas: Leonida, que es Vice City, corazón del juego, edificios modernos, vida nocturna intensa y densidad poblacional. Cayos de Leonida, zona de la playa con ambiente más rural y paisajes relajantes. Entorno urbano con sistemas de metro, estructuras industriales y Ambrosía, área industrial contaminada con fuerte presencia en el crimen. Y bueno, espacio natural con fauna, vegetación y paisajes similares a Mountain Chief de GTA 5. Los pantanos al estilo de Miami pueden ofrecer nuevas mecánicas de juego. Ok, pues bueno, colegas, es tanta información lo que nos están dando, y no sé ustedes qué opinen, pueden darnos sus comentarios en el programa, pero ahí está un poquito del adelanto. Ahorita vamos a seguir con un poquito más, y a ver, vamos a buscar un poquito más de información. Y dice aquí: nuevas mecánicas y detalles gráficos, el juego incluye actividades como pesca y escenas cotidianas como lavado de autos a mano. Se han revelado clips detallados mostrando el movimiento del cabello, expresiones faciales, iluminación y animaciones. La captura muestran desde entornos urbanos hasta zonas naturales con nivel gráfico impresionante, autos detallados, calles llenas de vida e incluso fauna como iguanas. También hay arte conceptual que refleja el tono visual y narrativo del título. No te pierdas nuestro contenido extra. Bueno, nos invitas acá igual a participar en la aplicación. Descárguenla, Fútbol News. Pues es interesante todo lo que nos muestra, nos narra nuestro querido hasta acá en su artículo. Muy interesante este tráiler. De hecho, estuvieron mandando imágenes algunos creadores de contenido que pues nos fueron detallando un poquito qué podíamos observar en este pequeño tráiler. Bueno, vamos a hablar un poquito de las novedades del 8 de mayo, colegas de fútbol. De hecho, mañana es Día de las Madres aquí en México, colegas. Así que, pues, les mando un fuerte saludo y que se la pasen excelente con sus madres, con sus mamis. Bueno, este jueves llegó cargado de novedades importantes para todos los jugadores de fútbol. Esta semana se ha lanzado una nueva campaña inspirada en el fútbol mobile, con la que podrás conseguir jugadores épicos completamente gratis, junto con varias recompensas exclusivas y nuevas cartas disponibles. Se lanzaron nuevas cartas épicas de pago, centradas en delanteros europeos. Se añadió una caja de cartas estilo PAU, compuestas por jugadores de la Champions League. Además, llegaron dos paquetes de cartas épicas totalmente gratis, disponibles por tiempo limitado. 7 nuevos eventos con grandes premios. Esta semana también se suman 7 eventos donde podrás mejorar tu plantilla y acumular recursos valiosos. Evento de penalty shootout, gana 2,000 puntos de experiencia y un entrenamiento de posición. Evento de English Club, obtén 50 monedas de fútbol y 3 entrenamientos. Evento de cooperativo de estos son eventos para jugar en línea contra colegas. Consigue 60,000 puntos GP, 60,000 puntos de experiencia y un entrenamiento de habilidad. Evento de Europa Powerhouses, recibe 40,000 puntos GP, 60,000 puntos de experiencia, un entrenamiento de posición, uno de habilidad y un potenciador. Evento de leyendas de clubes españoles, gana 20,000 puntos de experiencia y un potenciador. Evento de Tour English Club, obtén 30,000 puntos y 500 puntos de fútbol y un trato aventurado. Y evento cooperativo contra la inteligencia artificial, consigue 60,000 puntos GP, 60,000 puntos de experiencia y uno entrenamiento de habilidad. Y pues, colegas, también está este Chachito Jiménez, pero son 5,000 monedas de fútbol, son las monedas rositas. Estas monedas se están ganando mucho por estar viendo eventos que está transmitiendo Konami en su canal de YouTube, y pues vale 5,000. Ayer tuvimos suerte también de sacar a Ribery con solo 100 monedas. Nada más teníamos 147, pero valió la pena el gasto. Pero sí fue algo muy interesante haber logrado sacar con un solo tiro. Fue mucha suerte, pero bueno. Y también nos comparte ZK una información donde FC quiere la licencia del Mundial 2026. Las filtraciones no se entienden en pleno mayo. Un nuevo rumor ha sacudido a la comunidad gamer y apunta a un movimiento estratégico que podría marcar el futuro de eSports FC26, de acuerdo con la información compartida por Insider Matus Gamer. EA estaría a punto de adquirir la licencia oficial de la Copa Mundial del 2026, una de las más codiciadas en el mundo del fútbol virtual. FC26 quiere volver a reinar en las licencias más importantes. Bueno, durante años la presencia del Mundial en los videojuegos, EA Sports, fue una tradición, especialmente en entregas como FIFA 18 y 14. Sin embargo, tras la ruptura con FIFA y el cambio de su nombre de a Sports FC, muchos creían que era una relación que había quedado en el pasado. No obstante, todo parece indicar que EA busca reconectar con la FIFA y asegurar la licencia más importante con el próximo año futbolístico. El insider Matheus Gamer, conocido por adelantar filtraciones precisas, publicó un tweet revelador, de cara al futuro. Dice así este tweet o ex: la Copa Mundial del 2026 representa una importante adquisición, es una oportunidad y el próximo momento decisivo para la franquicia, arraigado en una profunda conexión social. Un mundial en el verano 2026 y un momento clave para EA Sports FC. Esta información encaja perfectamente con la estrategia de EA de mantener su dominio comercial, especialmente ahora que el modelo free-to-play de fútbol ha afectado parte de sus ingresos tradicionales. Una licencia con la del Mundial es un impulso, perdón, una licencia como la del Mundial es un impulso ideal para recuperar el atractivo comercial y aumentar ventas durante un evento global clave, la cual sería la Copa Mundial 2026 en verano. ¿Qué pasa con eFootball y FIFA? Algunos podrían pensar que eFootball ya tiene licencia mundial, pero esto es incorrecto. La última colaboración entre FIFA y Konami fue únicamente para el Mundial de eSports 2024 y no incluye selecciones ni torneos oficiales de la Copa del Mundo tradicional. Konami, bajo su modelo actual, suele optar por cartas sin licencia y de selecciones o nombres genéricos, aprovechando únicamente lo de los jugadores reales. Por lo tanto, la única forma de tener selecciones oficiales, kits, balones y estadios reales del Mundial es mediante una alianza directa con la FIFA, y ahí es donde EA busca ganar terreno. Y pues pregunta hasta acá, ¿volverán los modos de juego clásicos del Mundial? De confirmarse, esta filtración FC26 podría incluir una Copa del Mundo dedicada similar a las entregas anteriores, así como una oleada de contenido exclusivo de Ultimate Team, kits oficiales de selecciones, cartas especiales semanales de jugadores destacados, íconos legendarios con uniformes de selecciones, eventos temáticos y desafíos dentro del juego. Todo esto representa una enorme oportunidad de marketing para EA. ¿Quién sabe sacar partido de estos eventos para mejorar? Eventos mejor que nadie. ¿Qué pasará con la relación entre FIFA y EA tras la ruptura? La ruptura entre FIFA y EA no fue del todo amistosa, debido a altas exigencias económicas de la federación, parece que ambas partes podrían estar reconsiderando una alianza temporal. Para FIFA, que ha tenido problemas para desarrollar su propio videojuego, recordemos el rumor sobre la alianza entre 2K y el confuso proyecto móvil tipo arcade que inventó FIFA. Esto ya lo habíamos platicado en otro programa, colegas, de que esperábamos que lanzaran un juegazo y lanzaron un tipo juego arcade para móvil. Bueno, pues comenta ZK que es una oportunidad clave para FC26. Todo indica que ya está lista para dar un gran golpe sobre la mesa. Si logra adquirir la licencia del Mundial 2026, FC26 no solo ganará en contenido, sino en legitimidad ante la comunidad futbolera. Será un paso firme para mantener su lugar como líder de fútbol virtual en una batalla que se intensifica cada año con Konami y otros competidores. Bueno, colegas, esta noticia que nos está ofreciendo, esta novedad que nos ofrece AZK, pues suena jugosa, pero no sabemos, porque se supone que Konami estaba un poquito más cerca de FIFA que EA, ¿no? Entonces hay que esperar. Colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para finalizar el Test Platicando de hoy. En un momento regresamos. Test Platicando con Ulises Caballero. Test Platicando con Ulises Caballero. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. XHSA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Sean bienvenidos al último, al tercer bloque. Ya con esto cerramos nuestro programa de hoy, a su programa de PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM y es La Voladora Radio. Los saludo, Ulises Caballero, y pues continuamos con las novedades de FC25. Un estadio icónico podría regresar, según varios miembros de la comunidad y filtraciones recientes. El estadio del Bayern Múnich, el legendario Allianz Arena, estaría muy cerca de volver a la franquicia de FC, ahora bajo el nombre de FC26. Esto supondría el fin del acuerdo de exclusividad entre Konami y el club bávaro, lo cual permitirá a Arena recuperar una de las sedes más emblemáticas del fútbol europeo para el próximo título. Bueno, es algo interesante, colegas. Es un estadio muy bonito. A mí se me hace muy, muy hermoso ese estadio, muy elegante. Hay el estadio de Puebla acá en México. Es parecido, claro, pero es un estadio muy bonito el de Puebla. Y pues que hay que esperar novedades. Todo esto es son rumores. No sabemos a ciencia cierta qué tan cierto es, pero pues estaremos ahí al pendiente, sobre todo con lo que nos esté ofreciendo nuestro querido AZK. Y pues bueno, colegas, también vamos a platicar un poquito de UFL. Nos muestra que los skins de Team del mes, que puede desbloquear versiones exclusivas de Emiliano Pérez, Paul Dybala, y solo son los sobres Tom. Bueno, ya saben que UFL se maneja un poquito diferente. Y bueno, vamos a platicar de los desafíos comunitarios de 5 de mayo. Gana 10 partidos rankeados con al menos un jugador de México en tu once ideal, que recibe 3 días premium, usa el kit Gema y gana la mayor cantidad de partidos posibles en rankear. Bueno, los 100 mejores obtienen 5 MCP más un KLP. Bueno, desafío comunitario, colegas. Su vigencia es del 4 de mayo hasta el 11 de mayo, o sea, hasta el domingo. Y pues bueno, ahí está la oportunidad para celebrar este 5 de mayo. Nos maneja UFL, y pues un poquito apagado UFL, como lo relataba nuestro querido hasta acá en programas anteriores. Pues como decimos aquí en México, parece que fue llamarada de petate, porque no se ha sabido más. Nos invita a su cuenta de ex de Latinoamérica a dar nuestras sugerencias, buscan una retroalimentación sobre qué nos ha parecido el juego. Y pues bueno, también nos manejan nos invitan a su canal de Twitch los chicos de UFL. Bueno, colegas, ayer estuve viendo algunas noticias, una nota donde parece ser que van a hacer, o está en proceso, o se va a estrenar un anime referente a unas chicas gamer que juegan Street Fighter 6. No sé si recuerdan que en programas anteriores platicamos con Belmont, nuestro querido colega de allá de Monterrey, que es pues uno de los buenazos de Street Fighter acá en México. Y van a hacer una serie basada en chicas gamer que juegan este tipo de juego, y pues está interesante. Realmente pues se ve a las chicas jugando con estos tableros individuales. Ya ven que nosotros aquí en México jugamos con las maquinitas o los arcades. Allá pues, en este anime se maneja que pues son tableros individuales, como los que ya se usan en esta serie de eventos de eSports, pues donde pues cada quien lleva su tablero como su control, para que me entiendan. Y vamos a platicar también de que salió la noticia que Nintendo Switch 2 podría bajar sus precios para no verse tan afectado por todo lo que está pasando, de que se están elevando el precio, está muy caro. Realmente ya salieron muchos precios en diferentes páginas, empresas, y está muy caro. Entonces parece ser que planean bajar un poco los precios. No sabemos muy bien exactamente en qué precio va a quedar el juego, pero ya están planeando en eso, ¿no? Y pues, colegas, así que sí me gustaría que nos escribieran, nos mandaran sus sugerencias y sus comentarios para saber qué tipo de contenido quieren. Pero bueno, entre otras cosas, colegas, estoy apoyando al Club Dragima eSports en la categoría móvil. Estoy siendo administrador junto con Jorge Altair, quien fue que me recomendó con José Laredo para ser parte de este proyecto. Y estamos participando en 3 torneos, bueno, en 4. Todos son online. Copas, se llama Superliga 3 contra 3. Es un cop de 3 contra 3. También estamos en la Liga Elite, primera división. Estábamos en segunda división, pero ya subimos. Y pues ahí vamos, estamos en el top 4 en ambas ligas. Y también estamos con la Copa América, donde igual soy el líder de la selección mexicana en móvil, en el fútbol, y pues la mayoría de los integrantes somos como 11. 9 son de Dragima y 2 son de... 10 son integrantes de Dragima y uno más de otro club, todos son mexicanos. Se debutó con una victoria, 2-1 contra Colombia. Vamos a ver en qué acaba este evento. Y ayer se nos invitó a una copa 1 contra 1, que es una copa mundial. Su servidor eligió a Canadá, que era la única selección de CONCACAF que estaba disponible. Y pues bueno, ahí vamos a ver qué suerte tenemos. Y pues ahí está participando nuestro querido Club de Dragima Sports Mobile en el fútbol, y pues ahí vamos avante con varios resultados. De hecho, esta copa se jugó una semifinal, porque como les comentaba que estábamos en segunda división, se jugó una copa, quedamos en semifinales, se ganó semifinales, pero en la final, tristemente, pues no se logró. No se logró, quedamos campeones, quedamos 2-1, pero vamos a ir por más, colegas. Tenemos que ganar algo, tanto en asistencias, en goleo. Emanuel ahí va de líder, así que esperemos obtener un buen resultado. Y pues antes de despedirme, colegas, pues les agradezco mucho nuevamente su preferencia, su cariño, todas sus atenciones, todos sus mensajes que nos mandan a las redes sociales de pues, Platicando, y pues les agradezco mucho su apoyo. Nos estaremos viendo el próximo viernes para seguir con otro pues Platicando, así que nos vemos y que tengan un feliz